estás insoportable con tu vestido rojo. Chiquita, estás que cortas por los cuatro costados y con tu caminao me estás volviendo loco. Sabroso, sabroso, sabroso, sabroso, chica, ven pa'.